este mensaje musical de la super banda estrella, dedicado para todos los que gustan esta música litoraleña. Para Villanueva nació de mi alma triste este fiel lamento que llora mi chamamé. Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre, envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé. Desde Buenos Aires te envío mi humilde canto, tus calles añoro, yo sufro porque te quiero. Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre, y por eso canto con este acento tan lastimero. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo me muera después. ¿Qué importa si ya te vi? Pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti. Pero si el destino un día no permitiera de que yo volviera al pago donde nací, quiero Villanueva pedirte que no lo olvides a este correntino que tristemente canta por ti. En aguas dormidas de algún manso arroyuelo que sueña en las noches lo mismo que sueño yo, estando zarpe